se acerca, que siempre me mantenga alerta, que enemigos vienen a mi puerta, tratan de pararme y mueren. Que si explota la guerra tengo miles, de huevo con los clavos y combustible, un almacén de rifle accesible, donde viva la película que no eres invencible. Que si explota la guerra tengo miles, de huevo con los clavos y combustible, un almacén de rifle accesible, donde viva la película que no eres invencible. Que te prende el helicóptero, te recordaremos siempre por los postes. Ustedes le van mal. Yo tengo apartamento en Uchapal y en los caseríos corro toda la faz. Tengo chavos en el banco, firmo los cheques, yo no me tranco. La Mercedes negra con los aros blancos, le dicen los sopanda. Tengo guitarra para todas tus bandas, te metemos a ti después al que te manda. Los collares no me salan, tengo el peine 15, las New Balance, todas las letras, aquí todo y todo jalan. No eres Jaime, esta gente roncan de disquera y el flow está atrasado como cierres de pantalla. Era Rockwell, el caballo negro, Yomar, el cerebro, el mueca y el príncipe. Nosotros somos los duros, recuérdate que. Película en rewind, doble pauta para el video. Cierro los ojos, pido un deseo. Estoy pegado, pero pegado, bajando de Rockwell y el Nomi. Cógelo con calma, homie. No te vayas a tirar la marro, homie. Tengo carro con gaveta. Te pillo cogiendo en las tripletas. Te mandamos 15. Ahí está con tu feta pa' que suene. Estoy perseado, no suelto la FN. El BM tiene cabo hasta en el calcite, nene. Ya tú me conoces, el que te dio pauta y te la quitó. Oye, comay. He dicho nombre yo. Si preguntan por mí en el caserío, dicen que me quieren dar lo mío. Se ponen pa' mí porque ellos saben que me atrevo. Donde yo los pille sin pensar no me los llevo. Si preguntan por mí en el caserío, dicen que me quieren dar lo mío. Se ponen pa' mí porque ellos saben que me atrevo. Donde yo los pille sin pensar no me los llevo. Me dicen que la guerra se acerca, que siempre me mantenga alerta. Que enemigos vienen a mi puerta, tratan de pararme y mueren. Que si explota la guerra tengo miles, de huevo con los clavos y combustible. Un almacén de rifle accesible, donde viva en la película que no eres invencible. Que si explota la guerra tengo miles, de huevo con los clavos y combustible. Un almacén de rifle accesible, donde viva en la película que no eres invencible. Remember, papi, tranquilo. Que las cosas están malas, te ponen bruti y te limpian el cacharro. El príncipe, el cerebro, el mueca, Kendo, Chumbo, DJ Blas, O'Neal, The Rockwell, Inc, baby. Dímelo palo, dímelo casco, que lo que, papi, esto es la Fali, somos 1874. El príncipe.